Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía, comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado y en estos momentos tenemos un cielo soleado y despejado con un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 29 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 83 grados, las máximas mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para este sábado 30 de septiembre y despidiendo el mes, se viene un poco de viento, con temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 23% y los vientos comenzarán a partir de las 12 y media aproximadamente. De 12 y media o a la 1 de la tarde empiezan estos vientos, porque el domingo 1 de octubre se esperan lluvias, tormentas, con viento, con una probabilidad de un 71%, con temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 48. Entonces vamos a amanecer el día domingo desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la tarde del día domingo. Va a estar lloviendo y con tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas se esperan desde las 4 de la mañana a las 8 de la mañana del día domingo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en un confesionario móvil. Los pasajeros subían y me contaban su vida. Encontré personas cuyas vidas me asombraban. Me adulaban, me hacían reír y también me deprimían. Pero ninguna me conmovió tanto como la mujer que recogí una noche. Respondí una llamada de un pequeño edificio en una tranquila parte de la ciudad. Pensé que recogería personas saliendo de una fiesta, alguien que había tenido una pelea con su amante o un trabajador que tenía que llegar temprano a la fábrica. Cuando llegué a las 2:30 de la mañana, el edificio estaba oscuro, excepto por una luz en la ventana del primer piso. Muchos conductores solo hacen sonar su bocina una o dos veces, esperan un momento y después se van. Aunque la situación se veía peligrosa, yo siempre iba hacia la puerta. Sentí en mi corazón que este pasajero necesitaría ayuda. Caminé hacia la puerta y al golpear, una frágil voz respondió. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró frente a mí. Ella llevaba puesto un vestido floreado y un sombrero con un velo, como alguien de una película de los años 40. A su lado, una pequeña maleta. El departamento se veía como si nadie hubiera vivido durante años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, no había relojes ni cuadros en las paredes. Ella repetía su agradecimiento por mi gentileza. «No es nada», le dije. «Yo solo intento tratar a mis pasajeros de la forma que me gustaría que mi madre fuera tratada». «Oh, estoy segura de que es un buen hijo», dijo ella. Cuando llegamos al taxi, me dio una dirección. Entonces preguntó, ¿podría manejar a través del centro? Este camino no es el más corto, le respondí. No importa, dijo ella, no tengo prisa. Estoy camino al asilo. La miré por el espejo retrovisor. Por sus ojos rodaban algunas lágrimas. No tengo familia, dijo. Y el doctor dice que no me queda mucho tiempo. Sin pensarlo, apagué el contador que marcaba el costo del viaje. ¿Qué ruta le gustaría seguir?, le pregunté. Por las siguientes 2 horas manejé a través de esta ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado. Manejé hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando eran recién casados. Y me pidió que nos detuviéramos frente a un negocio de muebles, donde una vez hubo un salón de baile al que ella iba a bailar cuando era adolescente. Algunas veces me pedía que pasara lentamente frente a un edificio en particular o una esquina y miraba en la oscuridad sin decir nada. Con el primer rayo del sol apareciendo en el horizonte, ella repentinamente dijo, «Estoy cansada. Llegó el momento de irnos». Manejé en silencio hacia la dirección que ella me había dado. Era una pequeña casa. 2 asistentes vinieron hacia el taxi tan pronto llegamos. Eran muy amables y cuidaban cada uno de sus movimientos. Yo abrí la puerta y suavemente la sentaron en una silla de ruedas. ¿Cuánto le debo?, preguntó. buscando en su bolso. «Nada», le dije. «Es tu trabajo, debes cobrarme». «Habrá otros pasajeros», le respondí. Casi sin pensarlo, sentí un gran deseo de abrazarla. Ella me sostuvo con fuerza y dijo, «Necesito un abrazo». Apreté su mano y me despedí sintiendo que nunca más la vería. La puerta se cerró y fue como el sonido de una vida concluida. No recogí a ningún pasajero. Manejé sin rumbo por el resto del día. No podía hablar. ¿Qué habría pasado si a la mujer la hubiese recogido un conductor malhumorado o alguien que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si me hubiera rehusado a tomar la llamada o hubiera tocado la bocina una vez y me hubiera ido? Los grandes momentos son los que nos atrapan desprevenidos, aquellos que para otros son solo pequeños. La gente tal vez no recuerde exactamente lo que tú hiciste o lo que tú dijiste, pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Conserva el recuerdo del perfume de la rosa y fácilmente olvidarás que está marchita. Es inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, mal amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, una persona muy importante en la industria en la que quieres desenvolverte te dará un consejo muy valioso. Lo único que necesitas es tener disposición para aplicarlo y para cambiar tu entorno. De lo contrario, todo permanecerá igual. Para el signo de Tauro, es probable que debas aplazar un festejo que ya tenías planeado. Quizá no sea el momento ideal para hacer gastos fuertes. Mejor espera a que tu economía esté más estable. te enterarás de que le gustas a alguien muy cercano. Géminis, la recomendación del cosmos para este miércoles es que hagas más actividad física. Es una buena manera de mantenerte saludable. Además, con ese tipo de distracciones puedes sacar el estrés que tienes atorado. Para el signo de Cáncer, tienes en tus manos la oportunidad de cambiar tu futuro. No hay nadie que pueda decidir por ti o hacer las cosas que quieres. La idea ha rondado por tu cabeza mucho tiempo, así que ponla en práctica hasta que sea una realidad. Leo, hay posibilidades de que salgas de viaje por un fin de semana, algo que te servirá de mucho para alejarte de la rutina. Trata de distraerte y de relajarte lo más que puedas para que regreses con fuerza a tus obligaciones diarias. Virgo, se impone que seas más prudente a la hora de hablar con las personas de tu trabajo. No grites ni levantes la voz innecesariamente, porque lo único que conseguirás son problemas. Por ahora no hay mucho que puedas cambiar. Libra, el cosmos te insta a reflexionar más en los pasos que das hacia el futuro, dado que no siempre podrás regresar y cambiar de camino si te equivocas. El tiempo no retrocede y hay acciones que no tienen solución. Escorpión, una persona con la que tuviste una relación fugaz regresará a tu vida para pedirte explicaciones. Querrás saber por qué nunca se concretó ese lazo estrecho entre ustedes. No dudes en expresarle la verdad, es lo mejor. Sagitario, es tiempo de que des a conocer ese proyecto que tienes en las manos. Si lo haces, recibirás solo críticas positivas. Tus directivos quedarán encantados y te pedirán que lo lleves a cabo. Por otro lado, déjate guiar por tu intuición. Capricornio, llamarás la atención de muchas maneras, tanta que llegará un instante en el que te sientas abrumado. No permitas que eso te sobrepase, al contrario, disfrútalo y úsalo a tu favor. Velo como un regalo de los planetas. Acuario, una persona te pedirá apoyo, pero si tú no puedes dárselo, no te sientas mal, no estás obligado a darle una solución a sus problemas. Es preciso que te des ese gusto que tanto habías deseado. A veces es necesario para sentirse motivado. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Gracias a la energía planetaria que está sobre tu signo, podrás hacer todos los cambios que tienes pendientes, ya que esta es la época en la que podrás adaptarte mejor a ellos. En cuanto al amor, hay una persona frente a ti que no habías visto. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. ¿Qué crees?

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la aplicación de streaming de nombre Tubi, la han usado, porque Tubi está agregando el chat GPT para sus recomendaciones Rabbit Holes con la película, ¿no? Tubi, que es un servicio de streaming con publicidad, ha lanzado una prueba beta para su función ChatGPT de OpenAI a partir del día de ayer. La compañía lo anunció el día de ayer martes y la edición titulada Rabbit AI proporcionará a los espectadores sugerencias de programas de televisión y películas que están basadas en consultas del usuario. La función se va a agregar a la parte inferior de la aplicación de Tubi y brindará sugerencias que están basadas en una indicación verbal, como pedir una sugerencia sobre un tema específico. ChatGPT responderá a una lista de títulos de su biblioteca de más de 200,000 películas y episodios de TV que se aplican, y los usuarios pueden guardar los títulos en su lista de seguimiento. Según los títulos que el usuario guarda en mi lista de seguimiento o hace clic para ver, su pantalla de inicio de Tubi se va a modificar para reflejar contenido similar. Lo que dijo Blake Bassett, que es el director senior del producto de Tubi, en un comunicado de prensa fue lo siguiente. Dice, uno de cada cinco streamers se dan atracones porque es conveniente o más fácil que buscar otro programa, ya que el tiempo dedicado a mirar suele ser una mezcla de estar desplazándose, tal vez discutiendo sobre si ver una comedia o una película de terror. En Tubi, dice, estamos en una situación única para encontrar contenido para los espectadores que sea específico para el momento en el que se encuentran debido a su gran biblioteca y a sus algoritmos de personalización y de aprendizaje automático. También dijo que con Rabbit AI, dice, estamos haciendo que la experiencia de descubrimiento de contenido pues sea divertida otra vez. Ahorita hay muchas aplicaciones gratuitas de streaming, antes no había, yo creo que Tubi fue una de las primeras que yo recuerdo, también Pluto, pero ahora hay Canela, hay Vix, hay no sé cuántas más que desconozco. Pero bueno, el comunicado de prensa de Tubi cita un ejemplo en el que, por ejemplo, un espectador podría ingresar a Encuéntreme anime que muestre amistades shonen en la sugerencia de IA de Rabbit, y para descubrir y acceder fácilmente al contenido, pues la aplicación va a guardar el historial de búsqueda automáticamente, permitiendo al usuario acceder fácilmente a sugerencias anteriores. Y Rabbit, la inteligencia artificial, está disponible para aproximadamente 2/3 de usuarios y también estará disponible en OpenAI para los suscriptores. Entonces, pues ahí está. También la semana pasada Amazon anunció que también está agregando la inteligencia artificial, que es generativa, a sus Fire TV, creando pues la opción para que los usuarios le hagan preguntas a Alexa sobre películas y programas de TV. Recuerden que el Fire TV Stick, o bueno, para los que no lo tienen, tiene un botón para que le hables a Alexa y te diga, abre por ejemplo YouTube, abre Netflix, abre esto, o muéstrame películas de tal actor, o muéstrame películas de suspenso. O sea que ya utiliza la inteligencia artificial de otra manera, pero pues ahora ya vas a poder hacer preguntas de pues, calificaciones y todo eso, ¿no? Y bueno, pues la adición también viene después de que OpenAI ha anunciado el día lunes que ChatGPT puede ver, oír y hablar usando voz sintética para acceder a voz real y procesar imágenes. La promesa deslumbrante de la inteligencia artificial ha creado una carrera entre las empresas de tecnología para lanzar funciones en sus plataformas con resultados variables. Entonces, ahí está, se sigue implementando la inteligencia artificial, no es nada extraño, ya sabíamos, se veía venir, se viene venir en muchos otros ámbitos, como ya habíamos dicho el día de ayer. Y bueno, tal vez ahorita están escuchando ahí mi voz, ¿verdad? Un poco rara, ando un poco resfriada, esperemos que no sea el bicho nuevamente, no creo, sería muy mala suerte. Recuerden que estaba de vacaciones, entonces sí había gente, bastante gente con la que pues me topé, digo, porque pues no los conozco, ¿no? Y pues no sabré si alguien que iba caminando por ahí tosió tenía el coronavirus. Esperemos que no, pero si mañana no estoy en el programa es probablemente por mi garganta. Ahorita me duele la garganta y ya me he tomado de todo para poder hacer el programa, pero pues les aviso, ¿no? Por si se me va por ahí la voz ahorita hablando. En otra información, vamos con otra, que esta está muy, muy interesante también. Se trata de el astronauta de la NASA que ya regresó a la Tierra después de una misión sin precedentes a la ISS. El astronauta de la Expedición 69 de la NASA, Frank Rubio, recibe ayuda para salir de la nave espacial Soyuz MS-23 apenas unos 5 minutos después de aterrizar en un área remota cerca de la ciudad de Sheshkazgan, Kazajstán, el día de hoy, 27 de septiembre del 2023. Después de permanecer a bordo de la Estación Espacial Internacional durante más de un año, ¡ay, guay! Ay, güey, se me salió. Pero más de un año estuvo este astronauta de la NASA, Frank Rubio. Finalmente, pues ya regresó a casa con un nuevo récord de vuelo espacial más largo, realizado por un astronauta estadounidense. Este muchacho, bueno, este señor, se parece a un actor, pero no recuerdo cómo se llama el nombre. Pero ahorita cuando ustedes vean imágenes del astronauta, ahí sí alguien lo puede reconocer, sí, o sea, no que sea el actor, ¿no? Pero se parece a un actor estadounidense también. Junto con sus compañeros de tripulación, los cosmonautas de Roscosmos, Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin, Rubio realizó un aterrizaje asistido por paracaídas en Kazajstán el día de hoy a las 7:17 a.m. El trío partió a bordo de la nave espacial Soyuz MS-23, que se desacopló de la ISS a las 3:54 de la mañana, después de pasar 317 días en la órbita terrestre baja. El tiempo récord de Frank en el espacio no es solo un hito, es una contribución importante a nuestra comprensión de las misiones espaciales de larga duración. El administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo en una declaración también que nuestros astronautas hacen sacrificios extraordinarios lejos de sus hogares y de sus seres queridos para seguir descubriendo. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo hacen sus necesidades? Yo sé, ¿no?, que se alimentan a través de ciertas pastillas y cosas así, o unos alimentos totalmente deshidratados, no sé. Pero imagínate tú un día así sin tu celular, sin todas estas cosas que estás acostumbrado. Deja tú eso, la comida, la familia. Bueno, se necesita mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Para hacer eso. Y pues Bueno, mucha meditación. Rubio se lanzó a la ISS el 21 de septiembre del año pasado a bordo de una cápsula de tripulación rusa Soyuz en diciembre del 2022. La nave espacial que transportó a Rubio comenzó fuga de refrigerante hacia la órbita terrestre baja mientras está unida a la ISS. Como resultado, pues la nave espacial fue considerada no apta para volar. Rubio y sus dos compañeros de vuelta a la Tierra y su misión fue ampliada por otros 6 meses. Rubio se convirtió en el primer astronauta estadounidense y una de solo 6 personas en pasar un año en el espacio. El 11 de septiembre Rubio venció el registro anterior de 355 días establecido por Mark Van de Hey en el año pasado. Y una semana antes de su regreso programado a la Tierra, Rubio admitió que habría rechazado la misión si hubiera sabido que terminaría quedándose tanto tiempo en la órbita terrestre baja. Si me hubieran preguntado, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces también este astronauta pues como que dijo, no, si me hubieran dicho que iba a estar tanto tiempo, pues mejor ni me lanzo, ¿no? Ahora sí que ni se lanza literal hacia el espacio. Si me hubieran preguntado por adelantado antes del entrenamiento, debido a que entrenas durante 1 o 2 años para tu misión, probablemente lo hubiera rechazado, dijo Rubio a los periodistas durante una transmisión desde la ISS el 19 de septiembre. Durante sus 371 días a bordo de la estación espacial, Rubio completó alrededor de 5.936 órbitas de la Tierra y viajó 157.412.306 millas estatutarias, o el equivalente de aproximadamente 328 viajes de ida y vuelta a la Luna. Oh my goodness, bastante, bueno, según la NASA, ¿no? Entonces ahí está esa información. Si ustedes quieren ver más vuelos espaciales, pueden seguirlos ahí en X, o sea, lo que era antes Twitter, y marcar los dedicados de Gizmodo, Vuelo Espacial Página. Entonces, ahí es donde está este artículo en Gizmodo en español. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you, it's so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Dance the reggaeton with your red heels high. Baby, colección de corazones rotos y una pizza de sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody, música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 43 minutos, ya regresamos, está escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la sección de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el wasabi. El wasabi, por lo general, yo lo he consumido en el sushi, ¿no? Cuando vas y comes sushi o cuando comes los rollitos de los rolls. Que a veces uno confunde, ¿no?, el sushi con los rollos. El sushi realmente es el pescado crudo, el sashimi, el nigiri, todos esos, el salmón, el atún crudo. Ese es el sushi. El wasabi, vamos a ver, o sea, cuál es el tamaño, o sea, cuál es la ración que podemos comer según los expertos, y pues también a ver si hay beneficios para la salud. El wasabi es como una pastita verde. A veces cuando uno va por primera vez a consumirlo, pues no sabe que es bastante fuerte. El wasabi está hecho con el como una especie de rábano gigante, pero no es un rábano. Entonces tiene un sabor picoso, pero un picoso no al picante que usualmente conocemos los mexicanos. Es algo muy distinto y muy fuerte, ¿no? El wasabi se puede disfrutar con moderación como parte de una dieta saludable. Por el momento dicen que no hay evidencia científica para determinar la cantidad apropiada de wasabi que debe ser consumida por los individuos. Las personas con trastornos hemorrágicos deben consultar con un proveedor de atención médica antes de comer wasabi, ¿ok? Y también se recomienda que deje de comer wasabi 2 semanas antes de una cirugía para reducir el riesgo de sangrado. Esto es muy importante saberlo, porque imagínate que tú te comes una semana antes sushi y comes pues el wasabi y le pones bastante wasabi y después tienes la cirugía, pues puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces es bueno saber estos detallitos. El wasabi podría presentar el riesgo de sangrado y hematomas a los pacientes que tienen trastornos hemorrágicos al ralentizar la coagulación de la sangre. Entonces es importante, o sea, que recordemos esto, sobre todo para las personas que tienen problemas con la sangre. Si vas a usar wasabi en cualquier receta que vayas a utilizarla, pon siempre la cantidad recomendada en la receta para no exagerar la cantidad. Y la recomendación pues es que pruebes el wasabi y lo incluyas poco a poco en tu dieta, consumiéndolo lo más fresco posible, aproximadamente dicen que una cucharada al día de wasabi no te haría daño. O sea, realmente no tienen un estimado, ¿no? En sí, pero pues más de una cucharada pues, podría probablemente causar algo, ¿no? Lo mejor es consumir wasabi con precaución, ya que pues esta pasta de raíz tiene un sabor muy picante, como ya les decía. Tiene una acción diurética y en algunos casos, cuando se consume en exceso, puede dañar los riñones. Así que pues, tendrías que comer bastante wasabi, ¿no? Para que puedas afectarte. El wasabi genuino rara vez se come fuera de Asia. Sin embargo, en todas partes lo encontramos, ¿no? El wasabi que se consume típicamente en los restaurantes de sushi, por ejemplo, es a base de rábano picante y mostaza china. Incluso dicen que en Japón también. Las pequeñas cantidades de wasabi que normalmente se consumen tienen un pequeño número de nutrientes medibles. Sin embargo, pues el wasabi se puede consumir regularmente y preferiblemente de la planta de wasabi real. O sea que tú puedes conseguir esta planta, que es una raíz realmente, como parecido, entre parecido al rábano y parecido al la yuca, ¿no? ¿Cuál es? No sé si es la yuca. Pero bueno, el rábano picante y el wasabi chino a base de mostaza, que se encuentran típicamente junto con el sushi del restaurante, contienen aceite de soya y deben ser evitados por aquellos que tengan alergia a la soya. También esto es muy importante, ¿no? O sea, conocer porque hay personas que sí son alérgicos y cuando comen sushi y comen wasabi, pues les puede causar una reacción. Y van a decir, pero si no comí, pues ahí está la razón por la cual podría presentar una alergia, ¿no? Entonces ahí está, ya tú sabes si el wasabi es bueno para ti o no. Lo que dicen los expertos, el tamaño de la ración, una cucharadita aproximadamente al día y también los problemas de salud que podría ocasionar. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en la lección 357 el día de hoy y la lección nos dice lo siguiente: la verdad contesta toda invocación